Así es. Pero, ¿a dónde nos fuimos? Ahí estamos escuchando una música. Eso quiere decir que estamos en el mundo al revés. Y cuando estamos en el mundo al revés, quiere decir que del otro lado del micrófono está Pablo Granvilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, ¿y ustedes por ahí? Bien, bien, bien. Pasados por lluvia de inversiones. Lluvia de inversiones, claro. Sí, bueno, pero hoy ha salido un poquito el sol, ¿eh? Sí, sí, pero eso porque protestamos desde aquí, desde un medio como es la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos quejamos de la mañana gris que nos recibió y fíjese lo que conseguimos. Absolutamente, bueno, por supuesto, una cosa viene con la otra. Es decir, las nubes se las está llevando el viento. Ajá. Espero que el viento no nos lleve a nosotros. Claro, claro, claro. Pero bueno, hablando de cuestiones naturales, usted sabe que es mi preferido en el rubro, es el ministro de Energía. Me imagino, claro. Está justo ahí en el top, ¿no? Primer puesto. Yo si hubiera que sentarse a charlar sobre el tiempo, lo llamaría Juan José. Bueno. Sí, sí. Mire, ¿lo escuchamos un minutito? Bueno. El ministro de Energía, Juan José Aranguren. ¿Va a haber cortes en el verano, ministro? Todo va a depender de la temperatura, María. Claro. O sea, bueno, en otoño, otoño, invierno, primavera, verano, en fin, es un tipo copado. Igual, guarda con estas cosas que se le piden porque de golpe uno empieza a creer en el gobierno. Fíjese, se le pedía que uno de los máximos cuestionamientos a Aranguren, había dos, ¿no? Fuerte por parte de los medios masivos comerciales y estatales. Por un lado, el hecho de que no había sido muy bien comunicado el aumento de tarifas. Ajá. El problema no era el aumento de tarifas, sino que no era bien comunicado. Claro. Y el otro pedido que se le hacía era que justamente no correspondía la función del ministro, es decir, ser ministro de Energía, si usted tiene acciones en Shell. Uh-huh. Bueno, el ministro acaba de anunciar que las va a vender. ¿Las va a vender? Las va a vender, sí. Pero bueno, bárbaro. Ahora vende las acciones y sigue administrando Shell desde el Estado. Claro. Es decir, ¿qué es lo que estamos pidiendo? No sé. Llamo a la reflexión porque no sé finalmente qué es lo que estamos discutiendo, ¿no? Sí. Bueno. Que lo de las tarifas estaría realmente en un segundo plano. Absolutamente, claro, claro. Por eso, me parece que siempre la discusión política va por el costadito, ¿vio? Uh-huh. Simplemente para confirmárselo a los oyentes, las oyentas, por supuesto, chequeé lo que usted anunció al comienzo del programa. Ajá. Se lo decía fuera de micrófono. Por supuesto, a la piba, a Patricia Bullrich, se lo dijo, le puso el mote, Moyano. Moyano, al final confirma eso usted. Bien, gracias. Cuando ¿se acuerda cuando tenía las discusiones cuando era ministra de Trabajo? Ministra de Trabajo, sí. Qué lindo. Qué lindo momento, ministra de Trabajo de la Rúa, porque vea, y la oyente, qué sé yo, ya se perdió. Claro, claro. Estuvo por tantos lados. En todos, sí. En casi todos parece. Sí. Es una fija. Desde la JP hasta acá. Bien, una de las cuestiones principales que quería abordar en la columna mediática y comunicacional del día de hoy es un titular que me llamó mucho la atención durante toda la semana pasada. En todos los medios, más o menos progresistas, todos los medios titularon El médico mató al ladrón. El médico mató al ladrón. Fíjese en el enunciado. Usted diría, cualquier ciudadano de a pie, diría, es un título objetivo. El médico mató al ladrón. No hay ideología, no hay pensamiento, simplemente hay la comunicación de una noticia. Sin embargo, si uno lo analiza un poquitito más detenidamente, fíjese cómo se compara, parecía que hubiera dos oficios. Es decir, un oficio legítimo, el médico, y un oficio deslegitimado como es el del ladrón. Sí, con prestigio además, ¿no? El del médico. Exactamente. Sin embargo, en ningún momento aparecen las personas. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, a partir de esa construcción mediática, de ese enunciado que legitima a unos y deslegitima a otros, bueno, ahí podemos ver, advertir la diferencia de clase. Claro. ¿No? Deja traslucirse a quién se refiere el medio. Obviamente el medio apunta, evidentemente, a una clase media profesional. Uh-huh. El médico mató al ladrón. Y por lo tanto, casi que es legítimo. Uh-huh. Es más, le diría, no solo casi, le diría que es legítimo. Escuche, si no, bajo la cortina del imbécil, de León Gieco, escuche al periodista así, Eduardo Feynman. No me interesa nada, absolutamente nada. Es algo que yo vengo sosteniendo hace años. Los delincuentes han ganado la calle. Los delincuentes han ganado la calle. Y matan a cualquiera como una mosca. Y no importa nada. Yo no le deseo la muerte a nadie. A nadie, a nadie. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. Cuando los chicos te piden un mango. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. Este no jode más. Cuidado el bolso con cosas de valor. Uno menos. Cuidado Nancy, pon el brazo adentro. Este no jode más. Un manotazo te sacan el reloj. Soy su padre, le voy a explicar. Te piden para no trabajar. No tuvieron la suerte de ustedes. Era un padre como el que tiene. Que Dios me perdone, la única víctima acá es el médico. No. La única víctima es un hombre honesto de la sociedad argentina, fue atacado, el que sale a laburar es el hombre honesto, Luis. El otro es un delincuente. Uno menos, este no jode más. Me parece que no podía seguir escuchando ya. Bueno, hice lo más breve que pude, sinceramente. Sí. Pero bueno, este señor es uno de los que mayor, digamos, no solamente aparece en este caso como panelista del programa de Alejandro Fantino, ajá, sino que también es recurrente la cantidad de medios en la que va apareciendo este señor. ¿Mm? Claro. Hasta hace poco, ¿recuerda la voz de la voz y la pantalla de C5N? Sí, claro. Sí, claro. Bien. Es una suerte de traductor de Google de la piba. Sí, claro. Me parece cómo se va interesante recalcar cómo se van generando atmósferas de sentidos comunes. Uh-huh. Pero esto no tendría cabida si desde el Estado se condenara. Sin embargo, como bien decía usted más temprano, y la podemos escuchar ahora, la ministra Patricia Bullrich se refirió al respecto. La ministra Patricia Bullrich habló sobre este tema, dijo que en realidad la víctima fue el médico y que no hay que perder de vista este concepto. La conmoción es a partir del hecho de una persona que fue robada durante tantas veces. Ahora la justicia tendrá que evaluar si realmente eso fue legítima defensa o si no lo fue. Esa es una evaluación de la justicia. Pero nosotros no queremos que las víctimas se transformen en victimarios. Es decir, nosotros creemos primero que hay que proteger a las víctimas. Y en este caso, la víctima fue el médico. Y eso no hay que perder de vista ese concepto. No hay que perder de vista ese concepto, Pablo. No lo perdamos de vista. Me parece que si perdemos de vista este tipo de conceptos, estamos en problemas. Digo, porque por ahí, evidentemente, ya lo venimos recalcando en columnas anteriores, la importancia de volver a rediscutir algunos problemas. Sí. Algunos temas que parecían saldados y evidentemente no. Sí, por otro lado, quería referirme brevemente al mini Davos. Mini Davos. Te lo presento más temprano. Sí. Bueno, ¿qué es esto del mini Davos? Bueno, mire, unos 1.600 empresarios se juntan en el Centro Cultural Kirchner, invitados por el gobierno, para discutir acerca del modelo de inversión, o en todo caso, esta lluvia de inversiones que aparentemente está toda concentrada en ese centro cultural. Claro. ¿Vinieron con el dinero en la mochila, en el carrito? Sí. ¿Tiene idea? No. No sé, ¿no los hubieran dejado pasar con el dinero? Sí, cómo no. ¿Cómo? ¿Antonelli Wilson? Es para ¿no invertir, lo dejaron? No importa, es para invertir. A propósito de la lluvia de inversiones, sí. Fíjese lo que menciona hoy Página 12 dentro de sus artículos principales. La administración Macri ha informado inversiones de multinacionales que una gran parte, estoy leyendo textual, ya había sido publicitada en el gobierno anterior. Uh-huh. Están orientadas a recursos naturales, agro y el sector financiero. Más de lo mismo. Bien, o sea, cuando hablamos de continuidad, de esto estamos hablando. Sin embargo, algunos rasgos distintivos que ya venía marcando el gobierno anterior. Por ejemplo, ahora se llama a las empresas a innovar. La importancia de la innovación, por ejemplo, a partir de empresas que se las llama unicornios. ¿Unicornios? Sí, ¿le gusta el nombre? Sí. Claro, no es exactamente una criatura mitológica, aunque si quiere lo analizamos otro día. ¿Eh? Sí. La idea de mito está muy presente. Sí. Las empresas unicornios se las llama porque están rodeadas de una suerte de halo de misterio y fascinación. ¡Apa! Claro, ¿a qué se refieren? Bueno, por ejemplo, le digo, Mercado Libre. Si hay algo que me causa fascinación es Mercado Libre. Y misterio. Misterio del Mercado Libre. Arriba de la silla de la fascinación que le da. Claro, claro. Globant. Globant, lo interesante es que, fíjese, la expresidenta de la Nación, que es una de las empresas que justamente están en el mini Davos, como dentro de las principales empresas, la expresidenta de la Nación dijo que esta empresa era el modelo de la empresa nacional y popular. ¿Por qué? Porque tiene exportaciones al mundo con gran valor agregado, logradas con capital humano altamente capacitado. Continuidad del modelo. Despegar.com, OLX. Entre algunas de las empresas que, por supuesto, nos hablan de un mundo ficticio. Un mundo ya ni siquiera de servicios, un mundo virtual. Lo hablábamos de hace poco respecto de, bueno, por ejemplo, los pokémones. Pero bueno, sí. Por ahí es cuestión de tirar algunas pokebolas. Claro, está bueno. Y hablando de cuestiones vinculadas al trabajo, porque supuestamente todas estas empresas vienen a llover sobre nosotros, aunque usted ya sabe, si los medios dicen que llueve, exacto, es que nos deben estar meando. Sí. A propósito de eso, le propongo escuchar a otro de los principales periodistas que hoy está formando opinión o está planteando esta atmósfera a propósito de la cuestión del trabajo. En este caso, Eduardo Serenellini, digo bien, Serenellini un poco está en Canal 26, lo pueden ver los oyentes, en El Pulso, o bien lo pueden escuchar en Radio Latina, sí, la radio de Pierri. Sé quién es, sí, ahora caí, no me olvido. A ver. Todos los días te informamos con objetividad. Radio Latina. La avenida 9 de Julio está despejada. Ahora, las avenidas están despejadas. No veo demasiado. Lo que pasa es que con el tema de las 100 ollas populares, no hay actividad acá en la ciudad de Buenos Aires. Prácticamente no hay actividad. Porque muchos dicen, no, ¿para qué voy a ir? Y bueno, muchachos, así andamos, ¿eh? Si no se labura. Sos de los que quieren que los chicos estén pidiendo guita y comida en las calles. Los cráneos se reúnen, vamos al paro nacional, vamos al paro no sé cuánto, vamos al paro no sé. Y la verdad que. Cuidado, Patri, guárdese fiel. Cuidado el bolso con cosas de valor. Barco parado no gana flete, esto es así. Pon el brazo adentro, de un manotazo te sacan el reloj. El camión, el transportista de mercadería, si no agarra la ruta. No lleva plata a casa, el comerciante. Si no levanta la persiana, no voy a laburar, me quedo en casa. ¿Y qué hacer? El alquiler lo tenés que pagar, el sueldo lo tenés que pagar. Ahora, eso sí, los empleados estatales no laburan, total, el cheque llega igual a casa, a fin de año. Ah, eso sí. Entonces, y ahí están, son todos los que están en la calle. Son los que miran el retrovisor. Cierran todo, justo a tiempo. Hay maestros, no sé ni dónde están. Hoy estaban temprano en Callao y Corrientes. Están. Había un grupito en Callao y Rivadavia están ahora, por ejemplo. Esto es así de sencillo. El que trabaja, vas a tener. Y el que no labura, tarde o temprano, se te viene la noche, ¿eh? Cuidado, chicos, miren sin mirar. Porque estos entran enseguida en confianza. Tarde o temprano se te viene la noche. No, pero no hay trabajo. Ah, no hay trabajo. Valle de Río Negro necesitan personal y no consiguen. El otro día hablamos con los panaderos de la provincia, necesitan personal, no consiguen. Con empresario que hablo, pero del sector que se te ocurra, te dicen, mi problema está en el personal, en la gente. Industria del juicio, no laburan, llegan tarde, no vienen los lunes, en la semana también, ay, tengo que a mi abuela enferma, tengo a mi tío con rengo, tengo al otro, todo tiene algún problema. Sos un imbécil que a los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay, que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pones ese auto. Tarde o temprano se termina la noche. Realmente, en la Argentina, ¿hay trabajo o no hay trabajo? ¿O hay trabajo y no hay ganas de trabajar? ¿O hay trabajo y no tenemos la cultura del trabajo? Y no, pero pagan poco. Bueno, si no tenés, yo voy a laburar como sea, ¿Dónde está el argentino que tiene que laburar? ¿Dónde está? No, pero mientras tanto ahí están, ollas populares, vamos a buscar laburo, no hay trabajo. ¿Qué crees que te diga? Ahora, y después tenés otra historia en la Argentina. Las universidades no te preparan para ser vos cuentapropista. Te prepara para ser empleado de, hablando ya de mano de obra calificada, y no te prepara para vos ser, tener tu propio emprendimiento. Tarde o temprano se te viene la noche. ¿Sabe que yo por los apellidos a veces no los reconozco, pero a este hombre, cuando me siento demasiado optimista, cuando me siento por ahí demasiado, pongo un ratito a este hombre y es como un baño de sentido común, de lo peor del sentido común. Sí, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho. Creo que son estos nuevos personajes que hay que empezar a identificar, ¿no? Que justamente son la representación también de esta superexplotación laboral y concentración de la palabra en figuras mediáticas. Claro. La misma persona en distintos medios, uno escucha siempre lo mismo y uno dice, ¿pero por qué será? ¿Se acuerda en su momento Bonelli? Bonelli, claro. Sí. Bueno, para rematarla le diría lo siguiente, no es posible este pensamiento de llevar adelante si no desde el Estado no se volviera a legitimar. Claro. Es decir, por ejemplo, el ministro de Trabajo explicó que el gobierno toma las medidas pensando en la forma de llegar al objetivo de pobreza cero, buscando mecanismos que permitan dinamizar el empleo de la Argentina. Y así dijo, hemos avanzado muchísimo, pero vamos a trabajar con todos los sectores porque este sistema requiere revisiones que permitan reducir la litigiosidad que afecta el costo empresario. Es decir, el plan de primer empleo, que justamente hace pocos días se sancionó con mayoría en la Cámara de Diputados. Es decir, seguimos un poquito legitimando esto desde el Estado, estos discursos empiezan a tener lugar porque desde todos lados hay cierto consenso. Y evidentemente es la continuidad de un modelo anterior, por todo lo que venimos explicando. Absolutamente. En fin, le propongo escuchar, si le parece, para cerrar, volver también a rediscutir algunas cosas, me parece que tal vez ayude también escuchar algunas viejas canciones. El Chueco Maciel, de la mano de la Tabaré. Qué bárbaro. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo a todos. Un abrazo. ¿Por qué su paso dolido del norte hacia el sur? El pie que no supo de risa o de blues. Su padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya que nunca encontró. Encuentra la triste basura donde viven mil. Encuentra la muerte, encuentra miseria en aquel cantegril. Yeah. ver.